Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Estamos conversando acerca de una pregunta que ocurrió, porque el desarrollo del tema es ver nuestro origen y cómo se desarrolla un drama terrible que prácticamente la Biblia lo describe desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis. Pero termina Apocalipsis con una restauración y nosotros también vamos a conversar de eso. Pero nos vamos a centrar ahora en la creación del ser humano, a imagen del Creador. Y hemos conversado acerca de Génesis 1:27, ¿cierto? Pero la pregunta sería, ¿qué significa eso? Que sea imagen, que sea creado por Dios. ¿Qué nos da a nosotros, qué evidencia, qué tranquilidad nos daría a nosotros eso, pastor? Bueno, en primer lugar, los que fueron creados, plural, a la imagen de Dios son el hombre y la mujer. No hay ninguna distinción, no hay ninguna característica que el hombre posea que la mujer no posea, desde el punto de vista de la imagen de Dios. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, según está allí en Génesis 1, del verso 1 al 25, habría que estudiar toda esa sección, tú llegas a la conclusión de que la imagen significa algo personal, racional, es decir, no es que todo debe ser juzgado por la razón, sino que la razón es parte de la imagen, ¿ya? La capacidad de pensar, etcétera. Está también el aspecto de la inteligencia, la voluntad, capaz o la capacidad de formular planes y ejecutarlos. Creativo es el hombre y la mujer, competente para, digamos, administrar o controlar el mundo, capacidad de comunicarse con Dios y otros seres humanos, y eso es extraordinario. Ese es un aspecto destacadísimo de la imagen de Dios. Dios nos ha dado capacidad de comunicarnos con Él a través de la oración y comunicarnos también con otros seres humanos. En realidad, cuando uno piensa con tranquilidad esta expresión tan simple, es tan simple como decir, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, es tan sublime, porque un Dios que tiene esa capacidad, que es inalcanzable, inconmensurable, ¿no es cierto?, que ha vivido siempre, que no lo entendemos el concepto, y vivirá por siempre, que está compartiendo su vida, su energía, lo que es, uno dice, y nos hace a su imagen. Sí. Un autor decía, no sé si está bien correcto la frase, decía, esto es como la sombra que pasó, ¿te acuerdas tú cuando si algunos quisieron ver el rostro de Dios y vieron pasar su rostro así, una cosita, pero muy simple? Sí. Es muy difícil que se logre hacer algo tan igual a, no es la expresión, sino a imagen. Claro. Y como tú dices, lo que prácticamente tiene es esas características de su carácter, de su vivencia, de pensar, de relacionarse. Interesante esas cosas tan sublimes para el ser humano. Ahora fíjate, hay un significado, digamos, detrás de que Dios nos haya creado a su imagen, ¿ya? En esto quiero decir que nosotros hemos sido creados aparte de la creación general, porque a los animales los creó según su especie, dice la Biblia. Claro. Pero la creación del hombre y la mujer fue un acto tan especial, creados a la imagen y semejanza de Dios. No se dice eso de los animales, por eso que cualquier intento de estudiar, entender o interpretar a la humanidad en base a los animales es errado, no es bíblico, ¿ya? Hablamos con una, bueno, fue con mi señora, sobre el comentario de una mujer, que no es mujer realmente, que decía, ¿por qué nosotros no vivimos con tanta unidad como lo hacen los animalitos? Estas personas que siempre abogan por la paz y todas estas cosas así, huecas que hay por ahí, ¿no? Comentarios. Y cuando tú empiezas a ver cómo viven los animales todo el día procurando y luchando por su sustento, y cuando no están en eso, están luchando para aparearse y para multiplicarse con unas tremendas batallas que a veces conducen a la muerte de uno de los participantes, y te vienen a decir, imitemos los animalitos que viven en tanta unidad, por favor. es revelar una falta de conocimiento abismante, ¿no? Lo que quiero entonces destacar es que el hombre creado a la imagen de Dios fue creado aparte de la creación general. Es una creación muy especial. Así que el hombre no debe ser entendido biológicamente, meramente, ni comparado con los animales, ni nada, ni comparado con otros seres humanos que se crean superior o lo que sea. El hombre tiene que ser comparado con su creador, porque fue creado a imagen y semejanza de su creador. Un concepto bien interesante que se agrega a esta idea está ahí en Génesis 2:7-22, ¿no es cierto? Cuando habla de que el hombre fue hecho, o sea, Dios se detuvo a ser el hombre. Eso es una expresión muy, muy hermosa. No fue como que habló y existió, no dijo, claro, aquí está el hombre. Sí. La otra vez yo hablaba sobre este tema, decía que Dios no tomó un pedazo de barro y aquí está el ojo y se lo plantó al ser humano, sino que elaboró, trabajó como el artesano, haciendo, no solamente, y escuchaba a un predicador decir, no me vengan a decir que es un mono de barro, dice, no, el Dios elaboró cada elemento que el hombre tiene en función de lo que iba a hacer, la perfección de Dios. Interesante ese detalle. Claro. Ahora, hablando de esta creación maravillosa, ¿cómo el hombre y la mujer son creados distintos y complementarios a la vez? Es decir, Adán descubre que todos tienen pareja menos él. Y Dios entonces vio que era necesario hacerle al hombre una ayuda idónea. Idónea. Es decir, son dos palabras, sar y negueda, que indican nunca una relación de inferioridad o superioridad, sino una ayuda complementario, un complemento sin el cual el hombre no sería completo. ¿Ya? Lo ponemos en términos actuales, Eva era la media naranja de Adán, ¿no? Entre paréntesis, aquí en Chile se sabe que el presidente Aníbal Pinto, que fue presidente durante la guerra de 1879, él era acá de Concepción, ¿eh? Bien cerca de acá de Chillán. Y se dice que cuando se le declaró a la que fue su esposo, que fue en una fiesta, en una reunión social, trajo una naranja partida a la mitad y le dijo, señorita, sea usted mi media naranja. Ahí nomás se derritió a la señorita y aceptó, ¿no? Es una idea nomás de cómo declararse. Entonces, eso es el hombre, digamos, creado a imagen de Dios, hombre y mujer, distintos y complementarios. Distinto a lo creado, pero semejantes a Dios, es decir, criaturas espirituales, ¿ya? Lo hermoso de esto es que Dios le dice hagamos al hombre, ¿no es cierto? Entonces Jehová Dios formó esa palabra, hay que verla con mucha tranquilidad. Dios formó. Pero Dios formó al hombre cuando tenía todo el jardín hecho. Y el versículo 31 de Génesis 1 dice que, y vio Dios que era bueno en gran manera. O sea, lo que Dios preparó, lo hizo en función del ser humano que iba a vivir en eso. O sea, esta es una delicadeza de parte de la divinidad que deberíamos todos los días agradecer a Dios. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, amables oyentes, y volvemos mañana. Bendiciones.